parte final de nuestra emisión escuchamos Proverbio para tres sopranos, dos tenores, dos vibráfonos y dos órganos, del compositor estadounidense Steve Reich. Interpretaron el ensamble de cámara de Steve Reich y el grupo vocal Teatro de Voces, todos bajo la dirección de Paul Hilliard. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. La señal universitaria. Las muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Esas múltiples formas de hacer que te ame sin amarme. Ese obligarme a hacer del recuerdo un olvido. Ese ser contigo y exigir un hueco, un muro, una esquina donde pisar tu piel, donde escupir mi ser para hacerte divino. Ese método loco de ser y no ser para mí. Eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer. Esa parte de mí que se atora al salir en tu puerta. Nunca poder estrenar días inmensos sin calzar tus besos que sujetan mi alma, dejándola fuera sin sol ni certeza de estar libre o presa de tu ciudadela.